entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo comenzamos una nueva edición hoy, martes 21 de julio. Empezamos, son las 11 y 2 minutos aproximadamente, la edición de hoy Entre Amigos. Como siempre, llegamos hasta vosotros con un programa fresco de mañana, matinal, preparado con cariño por todo el equipo de Radio Adventista. Esther, Antonio y un servidor estaremos con vosotros pues los próximos 57 minutos aproximadamente para hacer un poco de radio entre amigos, radio cristiana. Para ti que estás en la playa, trabajando, en el coche o intentando dormir en cualquier parte del mundo que es de madrugada. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos especialmente felices. Comenzamos el programa de hoy y te damos la más cordial bienvenida tanto a ti como a todas las emisoras de Seven Day Radio que se conectan con nosotros en este momento. ...96-265-1230... es el teléfono de Radio Adventista, pues para todos los amigos que queráis llamarnos, que queráis estar con nosotros, que queráis compartir momentos especiales de la mañana. Puedes llamar directamente para que podamos atender si quieres entrar en directo o si quieres que compartamos tu opinión a través de una conversación telefónica. También puedes hacerlo a través de info@radioadventista.com y también puedes hacerlo si quieres a través del blog o a través de la página web www.radioadventista.com. Y la novedad, ya va siendo menos novedad, pero también lo es todavía, del blog adventista, radio-adventista.blogspot.com, donde tienes Radio a la Carta y tienes todo lo que va a ser y va a configurar. Pues vamos subiendo los programas, Antonio los sube, los prepara y así vamos preparando, pues que puedas escucharlo en cualquier otro momento especial. Pues la verdad es que nos sentimos privilegiados de poder estar juntos, de poder compartir juntos estos momentos y de poder hacer radio para amigos y entre amigos. Así que, queridos amigos, comenzamos la edición de hoy martes. ¿Qué vamos a tener? Pues ya lo sabéis. Primero tendremos el caleidoscopio, después tendremos pues la selección musical, las efemérides, el pensamiento y después pues tendremos a Antonio. Con esas curiosidades que trae todos los martes para que podamos disfrutar de cosas que utilizamos cotidianamente, lenguaje, formas, estilos, instrumentos, y que a veces no sabemos ni de dónde viene ni por qué se llaman así o por qué se utilizan de esa u otra manera. Le esperamos a Antonio allá sobre las 12 menos 20, menos 22 minutos para que podamos compartir con vosotros pues esas curiosidades que Antonio nos trae. Y finalmente llegaremos al final, rozando la hora en punto, con el texto, la reflexión espiritual de parte de nuestro Señor. ¿Te quedas con nosotros? Te lo agradecemos muchísimo. Así que adelante, queridos amigos. Comenzamos la edición de hoy de Entre Amigos. Médica para padres de acogida en verano. noticia la comentamos del mundo.es, el mundo digital, el periódico de tirada digital. Y la verdad es que me ha llamado la atención una noticia como esta, simplemente porque en los últimos días he estado en contacto con personas que se están haciendo cargo de niños que por problemas de salud de los padres, problemas familiares, problemas de enfermedades muy graves y también por poder traerlos a un país donde pueden ser tratados médicamente, donde pueden tener unas especie de vacaciones muy especiales e idílicas para ellos, no necesariamente en hoteles de 4 y 5 estrellas, pero sí en familias que le van a dar pues un hogar durante todos estos días. A partir de esas pues, relaciones, de un mundo que tengo que reconocer que para mí es absolutamente desconocido, me ha interesado por solidaridad a todos aquellos que están pues acogiendo en su casa a niños de diferentes procedencias, repito, por enfermedad de los padres, por problemas familiares, porque no pueden vivir con la madre, porque la madre está en prisión, porque infinidad de momentos y situaciones especiales que las personas vivimos a lo largo de nuestra vida. Pues bien, cientos de familias españolas, dice el artículo del Mundo, se preparan en estas fechas para recibir en su casa a unos huéspedes muy especiales. Los niños de acogida, que vienen a pasar el verano procedentes de países mucho menos beneficiados que el nuestro. Sáhara, Bielorrusia, Ucrania, Ghana, Palestina, son algunos de los lugares de origen. Pasarán aquí entre 2 y 3 meses y para muchos de ellos será la única oportunidad que tengan en todo el año de que un pediatra les haga una revisión médica. Van a pasar aquí un poco de tiempo y tampoco es cuestión de tenerlos todo el día en el médico, pero las asociaciones que les traen a España sí recomiendan al menos una visita al pediatra del propio centro de salud. No hace falta que sea el primer día que llegan. Es mejor darles un plazo de adaptación para que cojan confianza con su nueva familia, para que se familiaricen con su nuevo entorno y se acostumbren a prodigios tales como que salga agua del grifo o que se encienda la luz de una habitación pulsando un simple interruptor. Como explica Julio Rodríguez, presidente de la ONG Paz Ahora, estos niños se inscriben en la cartilla de seguridad social de los padres de acogida, por lo que la mayoría de familias acuden a los primeros días al centro de salud para que se les asigne a un pediatra, a menudo el mismo que el de sus propios hijos biológicos. Como se explica por José Antonio Díaz, en esta primera exploración les hacemos una revisión en profundidad, al igual que si abriésemos una historia clínica por primera vez, con la desventaja de que en muchas ocasiones desconocemos sus antecedentes familiares y sanitarios. Es habitual, explica, que traigan algunos problemas bucodentales derivados del agua de pozos que beben en sus casas o algunos trastornos ocasionados por componentes genéticos más frecuentes en grupos familiares cerrados como intolerancia al gluten o algún otro aspecto alimenticio. A veces el problema se plantea cuando estos trastornos se diagnostican estando aquí, pero luego no tienen posibilidad de seguir el tratamiento en su casa, reconoce la ONG pediátrica. En esta primera visita se aconseja también una analítica completa de sangre, orina, heces, donde se pueden ver algunos parásitos que traen de sus países de origen, que pueden ayudar a ponerles al día en calendario vacunal, la rubeola, en las chicas, por ejemplo, con una sola dosis pueden volver vacunadas, o en el caso de las paperas en los chicos, que puede ser una posible causa de esterilidad en un futuro en su propia vida. Más complicado es cumplir la dosis de vacunación completa en el caso de la hepatitis B. Muchos niños son portadores crónicos del virus, lo que les predispone a padecer la enfermedad. Pero a veces, aunque aceleres la pauta de 3 pinchazos, necesitaría que la protección se completara un poquito más adelante. En estos casos, si los niños regresan a España verano tras verano, sí es posible hacerles un seguimiento más estrecho y aprovechar sus visitas para analizar sus programas de vacunación. El tema sanitario es algo que preocupa a todas las familias. La mayoría de ellas tienen hijos propios y a veces les alarma que pudiesen contagiarles alguna enfermedad. Ana Palos lleva 2 años trayendo niños en esta ONG que comentábamos. El año pasado le tocó ir a urgencias porque uno de sus pequeños tenía picos de fiebre que no remitían. El diagnóstico fue malaria, aunque, como ella explica, muy tranquila, tuvo la suerte de estar aquí para recibir el tratamiento. Por lo demás, recomienda a los padres que disfruten de la experiencia y lleven a los menores al médico si detectan algún problema de salud, pero sin agobiarse. En general, nos recuerda el artículo, se trata de niños sanos, solo que están más expuestos a ciertas enfermedades en su lugar de origen. También se acostumbran pronto a comer de todo, aclara, con todos los niños a edades, en estas edades, macarrones, pollo, arroz, no suele faltar. Vienen a pasar el verano de vacaciones. Pero ahora cuentan con una lista de 30 profesionales sanitarios distribuidos por toda España que colaboran voluntariamente con ellos. Pediatras, dentistas, psicólogos, ellos son quienes se prestan a hacerles a los niños de origen palestino, por ejemplo, que vienen en verano, una revisión de dientes, de vista, psicológica, si hace falta. De hecho, aunque se trata de menores con problemas derivados del desastre nuclear de la central de Chernobyl, los que provienen de esa parte del mundo, allí ya les hacen sus mediciones de radiación y algunos traen un medicamento a base de vitaminas para tratar de reducirlas, aunque la verdad es que solo con estar aquí 2 meses, con la comida que le damos y un poco de sol, les baja muchísimo los niveles de radioactividad. Su origen también provoca que algunos de ellos traigan gafas mal graduadas, así que muchas familias de aquí les ponen unas nuevas gafas con la graduación que les corresponde. Y en algunos casos, confiesan vocal y voluntario de la asociación Chernobyl, que trabaja en el País Vasco, lo único malo que se llevan de España a los pequeños son los niveles de colesterol un poco elevados, bromea, en referencia a la dieta que aquí reciben. Al fin y al cabo, como resume el doctor Díaz, no suelen presentar ningún problema grave. Y lo más importante es que se integren y se lo pasen realmente bien. La verdad es que, como os decía, que este artículo me ha llamado la atención porque, sin ir más lejos, este fin de semana pasado alguien me dijo: mi esposa ha dado a luz. Me quedé mirando, recordé a la esposa no estaba embarazada de ninguna manera. Y entonces le pregunté: ¿qué me dices? Sí, ahora tenemos un niño en casa, recién nacido, es un bebé, que su madre es portadora de varias enfermedades muy serias. Y los servicios sociales han decidido que el niño pase un tiempo con un niño o una niña, no lo sé, que pasen un tiempo con una familia de acogida. Es un fenómeno nuevo, un fenómeno social nuevo, inclusive para mí no lo conocía, pero siento un profundo respeto por todas aquellas familias que interrumpen su ritmo normal para integrar a un bebé que necesita cariño y que las circunstancias de la vida, la situación de enfermedad de los padres, rupturas matrimoniales y familiares, les impiden poder disfrutar de lo que tus hijos y los míos tienen cada día, desde que se levantan hasta que se siguen levantando al día siguiente. Felicitamos especialmente a todas aquellas familias, a esas familias que he conocido en los últimos meses, que dedican tiempo, dinero y talentos a cuidar a niños que no son suyos. Qué privilegio poder tener, pues, esos niños en casa. Repito, hablo simplemente por referencia, ya que el tema no lo conozco, pero me parece algo realmente, realmente de alabo, de traer un programa para ellos y felicitarles desde aquí. Felicidades, familias. Felicidades por llevarles al médico, por tratarlos como si fueran vuestros hijos. Estoy seguro que estáis impregnando en el corazón de ellos una dimensión tan profunda que nunca podrán olvidarla. Felicidades a vosotros y felicidades a los niños que disfrutan de una estancia en nuestro país y pueden tener una mejor calidad de vida. Felicidades a todos. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Thank you. danos tu favor. Más uno de ellos suplicaba con fervor: Señor, sé propicio a mi pecador. El otro ensalzaba su vida y su bondad, porque él nos suplicaba con gran necesidad. Propicio a mi pecador. El hombre que humilde clamó en baja voz salió justificado, gozando del perdón. Ahora el hombre libre que conoce al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador. Como aquel publicano, tu voz te llama hoy, Señor, sé propicio a mi pecador. Como aquel publicano, puedes venir a Dios, no importa lo que seas, Él conoce tu dolor. Sus brazos están abiertos, su voz te llama hoy, Señor, sé propicio a mi pecador. Pues aquí estamos, queridos amigos, seguimos. Fantástica la música, como siempre, Antonio. Muy bien, saludos a todos. ¿Tienes algún dato de esa canción? Pues mira, datos, ahora me pillas el publicano. No, sí. Pero el autor no, bueno, pues no lo sé. La verdad es que no la he escuchado ahora mismo toda. No, pues estaba tendría rellando. Que mirar el archivo. Bueno, no, simplemente, pues que me ha gustado el cachito que he empleado. Esther está también aquí con nosotros después de un día que no ha podido estar. La verdad que lo sentimos. Pero bueno, hoy tiene mejor cara ya. Bueno, menos mal. Así que... 21 de julio. 21 de julio. Exactamente. 21 de julio. Pues así es, tal día como hoy, 21 de julio, ocurrieron muchas cosas. Vamos a ver, en 1632, fijaros. Ah, pues oye, bien. Sí, nos hemos ido atrás en el tiempo. Vamos lejos, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Los familiares de la Inquisición de Valencia estaban implicados en muchos delitos. Sí, no solo el reo, sino también sus familiares. O eso se decía, sí. Está bien, sus familiares está también. Está bien. Las que son momentos complicados en la historia, ¿no? Bueno, es que la Inquisición no solamente buscaba a los que no opinaban igual y eran, sin, claro, algunos de ellos eran familiares, lógicamente. El otro día... El otro día leí un artículo, me lo bajé de internet, que tanto me gusta, sobre... Se titulaba algo así como Algunos motivos por los cuales la Inquisición actuó en España. Y hay una tesis de alguien que ha hecho en Salamanca que apunta la idea de que en realidad fue una expropiación encubierta de todo el patrimonio de esas personas. Pues, vamos a ver. Yo sabía que algo había. Algo turbio por ahí. De todas formas, conlleva, por ejemplo, yo qué sé, en el Tercer Reich, cuando los judíos fueron expulsados y perseguidos, de alguna manera, para expropiar todas las posesiones. Pero piensa que los judíos en Alemania, fundamentalmente, eran joyeros y grandes empresarios. O sea que, bueno... No me extrañaría que la Inquisición tuviera, aparte de otros motivos religiosos, lógicamente, tal como se han presentado a lo largo de la historia, que fuera por intereses también de apoderarse de lo que tenían otras personas. Bueno, qué malinos. 1775, 21 de julio, comienza la construcción de la nueva capital de Guatemala, La anterior, llamada La Antigua, fue destruida por un terremoto en 1773. Esta se sitúa a 40 kilómetros de la anterior y se denominará, pues como Guatemala. Hoy la conocemos, Guatemala. Guatemala. En el 1775. Pero fíjate qué terrible terremoto tuvo que ser para que, bueno, destruyera la ciudad, de ¿no? tal manera La Antigua que tuvieran que hacer una nueva ciudad a 40 kilómetros de esa, ¿no? Y tardaron 2 años en del 73 al 75, a 40 kilómetros. Ahí comenzaron la construcción. Tremendo, me parece que tuvo que ser un terremoto impresionante. También está en Guatemala, también está en la zona de movimiento sísmico. De todas formas, yo conozco dos ciudades, hablando de esta efemérides, una de ellas es Brasilia, la capital de Brasil, que fue construida para ser capital. Y entonces cuando se construyó, ya se construyó con unas características muy determinadas, ciudad que no conozco evidentemente, pero fue una ciudad que fue construida para ser capital, igual que por ejemplo que La Haya, en Holanda. Sabéis que normalmente la capital de Holanda es La Haya, no es Ámsterdam. Y entonces La Haya es la capital, digamos, administrativa, pero Ámsterdam es la capital social, digámoslo así, ¿no? Y hay esas diferencias. Son ciudades que fueron creadas en su momento para cumplir una función muy determinada, como en el caso de Guatemala, que no, la verdad es que no conocía. No, yo la efemérides tampoco la conocía. Bueno. Pues bueno, o sea, aquella frase sí, ¿no? Salimos de Guatemala para meternos en Guatapeor, ¿no? Sí. Igual viene de aquí. Oye, búscanos después en tu programa. Sí, a ver dónde viene. A ver dónde viene eso. Igual viene del país este. Sí, sí. 1917, 21 de julio, lanzamiento por parte de los alemanes de las primeras bombas de gases asfixiantes durante la Primera Guerra Mundial. Ah, muy bien. O sea, te mataban, sino que además te asfixiaban. Fantástico. Estupendo. Sí. La forma de morir un tanto incómoda. Bueno, ya sabéis que todo este tipo de bombas con gases, la utilización de gases prohibidos y tal, luego se regularizó, aunque se han seguido utilizando. Eso dicen, porque hace poquito se usaron otra vez. En Vietnam se utilizó el gas mostaza también, las bombas. En Irak y todo lo que ha habido. Exactamente, se han seguido utilizando. En tiempos de guerra, la verdad es que los derechos humanos se respetan muy poco. Muy poco. No hay derechos humanos. 1950, 21 de julio, publicación de una orden que limita la cantidad de billetes del Banco de España que puede sacar cada viajero, ahora que estamos en verano y nos vamos de vacaciones. Fijaros, de salida un máximo de 2.000 pesetas y de entrada hasta 10.000 pesetas. Bueno, el año debía ser una cifra importante, claro. No, pero sí, pero Esther, hace 20 años, no hace falta remontarse tanto, seguían en ese tipo de restricciones. Es decir, tú tenías que declarar, cuando ibas a otro país, Francia por ejemplo, tú tenías que declarar lo que llevabas. Es decir, que y cuando cambiabas la divisa, pues tenías que pagar una serie de impuestos que ya el banco se encargaba de gestionar, pero no estaba tan fácil sacar dinero de un país a otro. Si se consideraba como, si no como evasión de capital, porque no lo era, pero las restricciones eran muchísimas. No era tan fácil sacar dinero. Sin embargo, sí podías pagar cualquier cosa con Visa. Eso sí. Con tarjeta. Con tarjeta Visa. O sea, lo que pasa es que el pago de Visa va de banco a banco y entonces hay unas comisiones que se establecen. Claro. Lo que pasa es que sacar dinero según cantidades se considera evasión de divisas, sí, pero, o de capital. Yo recuerdo cuando marchamos nosotros a Francia hace 20 años que tenías que hacer una declaración jurada en el banco. No es que fuese un trámite burocrático complicado, sí, que es habitual, pero tenías que ir al banco, no te lo daban en el mismo día. Si tú firmabas el documento, decías, mira, pues quiero cambiar, no sé, 20.000 pesetas en franco francés. Bueno, pues ven de aquí a 3 días. Sí, eso sí. Sí. Y entonces se solicitaba al Banco de España, había un trámite de fiscalización de la salida de la divisa. Pero hoy es habitual eso. Cuando quieres visitar algunos países, a veces que vas con visa de estudiante de más de 3 meses, a veces te piden algunos certificados de depósito en el banco en el país de origen para garantizar que tú tienes, o sea, que vas para eso, ¿no? El otro día estaba hablando con un chico que quería ir a estudiar a Estados Unidos en una universidad americana y le pedía un aval en su cuenta de 20.000 dólares, el equivalente en euros. Es decir, lo que le cuesta un año en Estados Unidos estudiar, digamos, en una universidad. Para que no vaya. Bueno, claro, es que hombre, normalmente los estudiantes lo pagan poquito a poquito, claro, ¿no? Claro, sí, pero para evitar, ya sabéis, esa inmigración un poco descontrolada, algunos países son más estrictos que otros, y en Estados Unidos me llamó la atención, porque claro, lo que tú dices, uno puede tener ese dinero para poder estudiar en Estados Unidos, pero cada mes va teniéndose un poquito y tal, ¿no? Pero para garantizar, para hoy en día, ya te digo, por lo menos a él se lo pidieron para ir a la zona de Michigan... 20.000 euros. A nosotros cuando llegamos... 20.000 dólares, vaya, el equivalente. Cuando llegamos a Francia nos obligaron a abrir una cuenta bancaria. Claro. Concretamente recuerdo que la abrimos en la POS, en el equivalente al Correos español. Y bueno, y era... era obligatorio, es decir, tenías que tener eso pues para, pues bueno, pues para que tuvieras una ubicación, para que es un mínimo de garantía, decir, sí, mínimo, sí. De, bueno, hace unos meses un conocido intentó entrar a España y como turista y le pidieron, bueno, a ver cuánto dinero llevaba encima. Desgraciadamente no llevaba mucho y lo devolvieron a su país. Ay. Porque claro, no queda muy justificado que una persona venga 3 meses de vacaciones Con 100 euros. Con 100 euros en el bolsillo. Entonces claro, la gente... Así es que, bueno, ya sabéis que nos llegan informaciones de emigrantes que vienen en pateras y que se juega la vida, pero pensemos que por los aeropuertos españoles llegan cientos, por no decir miles, de inmigrantes que consiguen entrar, ya sea con visa de turista o sin ningún tipo de contrato, de vacaciones, que luego se quedan aquí ilegales, lógicamente, asumiendo ese riesgo, y que luego cuando ocurre algo, pues claro, todos somos solidarios y queremos que se les atienda, que se les cubra, que la ley los proteja, pero claro, debemos reconocer también que esa gente han llegado al país de una manera ilegal, siendo conscientes de su situación. Entonces, claro, seamos un poco equilibrados. Yo creo que hay que ser solidarios, pero las leyes están para cumplirlas, y aunque algunas veces nos parezcan injustas, pero yo creo que sería justo. Es que si no sería un caos, ¿no? Claro. Hay que organizarse un poquito porque si no. No, sobre todo, vamos a ver, ¿quién iría de inmigrante a Mozambique en estos momentos? Hombre. Que están otra vez medio guerra. Nadie. Casi que no. Pero claro, Estados Unidos o algunos países europeos o Canadá, pues lógicamente son países que tienen un gran reclamo de inmigrantes. ¿Por qué? Porque si su situación económica es buena, entonces, aunque claro, ahora mismo es normal. En España cada vez yo creo que debe venir menos gente, ¿no? Con la crisis que tenemos y no hay trabajo ni nada. Ahora es al revés. Ahora los inmigrantes que llegaron, muchos vuelven a sus países de origen porque la situación es mala. Por eso, porque la situación es mala, intentan regresar. Pero cuando España era motor, digamos así, de Europa y se generaba puestos de trabajo, pues bueno, aquí entraban pues a cientos o a miles, ¿no? Entonces, claro, es normal que todos los países controlen. Además que España, por ser miembro de la Comunidad Europea, tiene unas obligaciones europeas establecidas en el cumplimiento, porque cualquier persona que entre en España y se establezca ya puede ir por cualquier país de Europa moviéndose. Entonces, todos los países tienen que tener unas leyes comunes de inmigración para regular la entrada a la Comunidad Europea. Y es así, desgraciadamente. A veces vemos casos que dices, hombre, esto es que es injusto. Ya, pero es que la ley a veces es injusta, a veces. La ley es la ley. Pero bueno, es así. Bueno, supongo que ya no sabemos dónde irnos, ¿no? Para conseguir un puesto de trabajo, para conseguir vivir adecuadamente. Sí, hay algunos que no. Lo último, pues ya sabéis, ayer era el día en el que conmemorábamos un poquito pues la ida a la Luna. A la Luna, sí, es cierto. No sabemos si la idea era colonizar la Luna o cuál era la idea exactamente. No, era... Porque no encontramos petróleo. Se han hecho muchos descubrimientos, ¿verdad? Si hubiésemos encontrado petróleo en la Luna, pues ya estábamos allí. Sí, habría puestos de trabajo allí. Pues fijaros, en 1961, el astronauta estadounidense Virgil Grissom repite el vuelo efectuado el 5 de mayo de este mismo año por Alan Shepard a bordo de la cápsula Liberty Bell. Está bien. Un momento, ¿eh? Bueno, en su totalidad, no sé si recordáis, han sido 12 astronautas los que han pisado la Tierra, digámoslo así, ¿no? El polvo de la Luna. O sea, que han sido 12, ¿no? Lo que pasa es que estos días hemos estado recordando, bueno, el primer viaje, el Apolo 11, pero que a lo largo de la historia pues han sido algunos más. Unos cuantos. Yo creo que el motivo de la conquista, digámoslo así, de la Luna, en el sentido de pisarla y poner la bandera, era una rivalidad que había con Rusia en ese momento, ganaba Rusia, votos, exactamente, y entonces fue una cosa que costó, no sé, oí el otro día la cantidad, pero no me atrevo a reproducirla porque me faltará algún millón, pero millones del año 60. Tremendo, o sea, sí. Que, y la vida de varios tripulantes, y a lo largo de las primeras naves, exactamente, etcétera, a lo largo de la carrera. Pero bueno, también les debemos el microondas, el velcro, muchas el nylon, otras cosas, ¿no? El uso del nylon y otras muchas cosas, nos consolamos lógicamente con eso. Sí, siempre hemos dicho que muchos de los inventos que utilizamos hoy en día han sido desarrollados por los grupos militares o por los departamentos de defensa de muchos países. En este caso, por ejemplo, el internet, ¿no? Es una, aunque fue universidad y y vaya, y el Pentágono, pero, uh-huh. pero bueno. Pues volvemos otra vez a la Tierra y en 1969, un 21 de julio, Francisco Franco presenta ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor al trono. Bueno, fue un momento, bueno, importantísimo. Sí. Empieza ahí la transición, lógicamente, como decisión de Franco, de que su sucesor fuera Juan Carlos. Fuera el rey, sí. Ya había llegado a acuerdo con el padre de Juan Carlos, lógicamente, para la abdicación del conde de Barcelona. Uh-huh. Pero bueno, ahí de ahí viene esa frase aquella de atado y bien atado, ¿no? Que decían que la pronunció Franco, no lo sé exactamente, pero dice que lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? Sí, sí. Y que la transición, bueno, no se puede lo hemos negar. Dicho, gracias a Dios fue bastante bien, fue pacífica, ejemplar, y gracias a eso, pues hoy en día vivimos en una democracia de derecho, ¿no? Uh-huh. En 1974, un 21 de julio, la española Amparo Muñoz era elegida Miss Universo en Manila. Mm. Y lo sacó a colación, pues no porque fuera relevante en aquel momento, sí. sino porque pues continuamos eligiendo misses. Sí, sabéis ayer, que hace poquito, ayer precisamente, ayer o antes de ayer, ¿no? sí, se eligió una nueva Miss Universo, gallega, me parece, ¿gallega? O de Coruña, o de, no sé exactamente. Bueno, española, por lo menos. Española, sí, sí. Bueno, esta vez es Miss España que irá al concurso de Miss Universo. Vale. Eso es, me equivocaba yo. De todas formas. Pero bueno, ¿qué os parecen todos estos concursos? Porque ha habido mucha polémica, mucho mira, debate. En el caso de la que has dicho antes, de la... Amparo Muñoz, la verdad uh-huh. es que la historia ha demostrado que no le fue muy bien con el premio. Uh-huh. La pobre, después de aquello, pues bueno... entró con malas influencias, con malas amistades, cayó en la droga durante unos años y bueno, ahora se ha repuesto y alguna vez la he visto en esta última año o el año pasado por televisión y tal, en algunas entrevistas y bueno, yo no sé qué te puedo... Yo creo que es un tema bastante complicado, o sea, forma parte de la cultura, y entonces, bueno... El atractivo de la mujer se ha utilizado como moneda de cambio, en este caso, y a veces como, bueno, como pretexto para movilizar el interés de mucha gente, que sí que lo sigue, y lógicamente mover a un mercado muy importante dentro del mundo del espectáculo y de la moda, por ejemplo. Sí, y también las cirugías estéticas. Son manipuladas, ¿no? Sí, yo creo que esas... Estos certámenes. Sí, yo creo que estos certámenes, de alguna manera, o sea... Antes de que llegue la designación de la ganadora, yo creo que ya se sabe. Por políticas y por cosas, también, ¿no? También, está todo ahí muy... Sí, sí, intereses creados, corrupto, países... Esto. Bueno, es un poco, podríamos hablar también del Eurovisión, ¿no? De este sí, certamen bueno. musical, pues igual. Aquello ya fue... Entonces, yo creo que... O de los concursos estos que cantan y hacen concursos y tal. Sí. Es un poco... Claro, yo... Tengo que ser muy, no sé, no estoy muy metido en todo eso, pero vaya. Yo creo que nadie necesitaría o tendría que tener la necesidad de que la utilizaran de esa manera para unos fines determinados. Bueno, lo que pasa es que aquí es una simbiosis entre la persona que se presenta a estos certámenes, tanto sean de belleza como de canto, como de lo que sea, y el medio... que la utiliza, lógicamente, como reclamo para conseguir dinero. Es un trampolín, hay que reconocer, para muchos artistas, los certámenes y los, ¿cómo se llama?, los festivales de la canción, que famosos, como los de Benidorm, como los de Viña del Mar en Chile, como los de San Remo, y bueno, y hay que reconocer que años pasados salieron cantantes que hoy en día siguen siendo conocidos, por ejemplo Julio Iglesias y otros cantantes que bueno, que hoy en día son famosos, que han sabido llevar su vida profesional de tal manera que les ha resultado un trampolín. Hay otras personas que son tal vez más maleables, que son mal aconsejadas y que bueno, que a veces acaban mal. A veces estamos mal. Pero en bueno. fin, es un tema complicado. Ahí está. Cada uno lo es. Que, yo no lo veo claro, que piense en ello, ¿no? Porque aparte de todo lo que hemos comentado, también son la imagen para muchas jovencitas. También. Tal vez las también. Tallas no son las más adecuadas. Cierto, rozan a veces, pues. El límite de la salud. El límite de la salud, exactamente. Sí. Habría mucho que hablar aquí. Sí, bueno. Vamos a seguir. 1979, triunfo del español Severiano Ballesteros en el Open británico, el torneo de golf más prestigioso del mundo. Muy bien. Fue bueno, un día fue como un hoy. Fenómeno. Severiano Ballesteros. Ballesteros, sí, sí. Ha estado se ve mal. Para los amigos. Sí, se ve. Eso, bueno, yo pasa. Creo que la partida el más dura no la ha jugado con un palo de golf, ¿no? La ha ganado sí, hace poco. La ha ganado hace poco en el hospital, con esa terrible enfermedad. Así que, bueno. De lo cual nos alegramos que, se haya recuperado. Sí. Claro que sí. Y también otro vencedor en cuanto a este tipo de, en fin, de enfermedades. Es en 1988, un 21 de julio, vuelve a los escenarios el tenor José Carreras tras superar aquel grave proceso de leucemia de la que fue tratado en Estados Unidos. Incluso fundó una fundación, exactamente, valga la redundancia, ¿no? Pero sí, son personas con coraje, personas que luchan por la vida y que al final, pues gracias a Dios, salen adelante, ¿no? Pues la verdad es que personajes también como Isabel Gemio, también compañera, digamos, en la radio, en otra cadena, debido a que tiene un hijo afectado también de una enfermedad mental, pues son personas que sensibilizan, ¿no? En estos aspectos e inician campañas de apoyo a estas asociaciones que desgraciadamente muchas de ellas están medio abandonadas, sin ningún tipo de ayuda estatal ni autonómica, y que desgraciadamente hay que esperar que algún famoso padezca un tipo de estas enfermedades para que entonces se cree una fundación o se apoye en este tipo de, sobre todo la investigación, ¿no? Que es la que a medio largo plazo puede dar solución a este tipo de enfermedades. Claro. Pero bueno, es aquello, ¿no?, que dice que solamente nos arrascamos cuando nos pica. Sí. Cuando vemos que le pica al otro, pues decimos, bueno, que se arrasque. Y es lástima, a veces la solidaridad no queda muy palpable en el ser humano. Y ya vamos terminando porque un 21 de julio en 2003 comienza a operar en España la plataforma de televisión digital Más o Plus, resultado de la fusión de Canal Satélite Digital y Vía Digital. Estos avances. ¿Verdad? Y ahí sigue, ¿no? Sí, sigue. Bueno, ha habido reconversión. Es una cadena que tiene su origen en Francia y que aquí en España, primero que estuvo en Canal Satélite Digital, después en Vía. No sé de qué modo digital. Les afectará todo el tema del TDT. Bueno, ellos están en TDT ya. Están ya. O sea, como grandes cadenas están en TDT y hoy en día las puedes ver, no el Plus, el conocido como Plus, porque es un canal de pago, aunque tiene algunas horas en abierto, pero ese seguirá de pago porque él la señal la envía por satélite para sus abonados, o sea que él no está en TDT. Pero bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones rápidamente, en 1858 nace María Cristina de Habsburgo, fue reina de España y era la esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Además, recordamos que era la hermana de María de las Mercedes, pues aquella historia que hubo entre Alfonso XII y María de las Mercedes, se casaron, murió Alfonso muy pronto, fue una historia de amor muy bonita, muy recordada por los españoles. Al final, pues Alfonso XII, destrozado, acabó casándose con su hermana, con la hermana de su esposa muerta, pues María Cristina, ¿no? Que le di pues ese hijo, Alfonso XIII, que en su momento también reinaría. Reinaría, sí. 1899, nace Ernest Hemingway, novelista estadounidense y gran amante de España, ¿eh? Sí, y de los incluso toros, ¿no? De los toros, sí, de incluso Pamplona. De los Sanfermines y tal, sí que ha habido. Este año los Sanfermines han sido tremendos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, saben a lo que se exponen los que se ponen delante de un toro. Sí, no, el problema es que algunos que, los toros. Algunos que se exponen no saben dónde van. A veces es el problema. Eso es lo triste. Pero bueno. Y en 1905 nace Miguel Miura, escritor, dibujante y humorista español, también recordado. Muy bien. En cuanto a defunciones, pues recordamos en 1998 Alan Shepard, ese astronauta estadounidense. Uno de los, ¿eh? Ajá. Y en 2004, pues Jerry Goldsmith, compositor de bandas sonoras estadounidense. Ese no lo conozco. No. Pues muchísimas bandas sonoras de muchas películas que sí conocéis y que seguro que os suenan, las hizo este señor. Muy Así bien. Que bueno, pues con eso terminamos. Llegamos a la hora del pensamiento. Familias. Muy bien. ¿A qué lo vamos a dedicar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cómo matar al amor. ¿Cómo matar al amor? Sí, ya veréis. Bueno, vamos a escuchar. Se reunieron algunos sentimientos y pensaron algo terrible. Vamos a escuchar. ¿Cómo matar al amor? Ocurrió en un día terrible que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó una reunión urgente con todos ellos. Los sentimientos más oscuros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad. Querían saber cuál era el motivo para que les molestaran. Cuando por fin estuvieron todos, habló el odio y dijo: «Os he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien». Los asistentes no se extrañaron mucho, pues el odio siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos. «Quiero que maten a el amor», dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo: «Yo iré, y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que el amor no lo soportará». Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el informe del mal carácter quedaron decepcionados. «Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba y salía adelante». Fue entonces cuando se envió a los celos, que burlones y perversos inventaron toda clase de artimañas y situaciones para despistar a el amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor, aunque confundido, no quería morir. Con valentía, fortaleza, sinceridad y confianza, se impuso sobre ellos y los venció. Vez tras vez, el odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, la pobreza, la enfermedad y a muchos otros, pero todos fracasaron siempre, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerzas y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás: «No hay nada que hacer. El amor ha soportado todo. Llevamos años insistiendo y no lo logramos». De pronto, en un rincón del salón, se levantaron dos sentimientos poco conocidos. Eran dos mujeres vestidas de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no se dejaban ver. El de una era gris, el de la otra negro. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. «Nosotras mataremos al amor», dijeron. Todos se preguntaron quiénes eran esas que pretendían hacer solas lo que el grupo no había podido. El odio dijo: «Bueno, id y hacedlo». Tan solo habían pasado unos días cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucha expectativa, que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices y sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló: «Ahí les entregamos al amor, totalmente muerto y destrozado». Y sin decir más, se marcharon. «Esperad», dijo el odio. «¿En tan poco tiempo lo eliminasteis por completo? ¿Lo desesperasteis? Y él no hizo el menor esfuerzo para sobrevivir. ¿Quiénes sois?». Los sentimientos, levantando por primera vez su rostro, dijeron: «Somos la indiferencia y la rutina». Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Pues aquí estamos y vamos a escuchar esas cosas, esos dichos que Antonio nos trae, de cosas curiosas que utilizamos cada día y que a veces no sabemos para qué sirven. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, saludos a todos. ¿Qué tal, Pablo? Pues Esther. Muy bien, también muy bien. Preparada y lista para escuchar los sabías que de hoy. Sorpréndenos, sí. Antonio, sorpréndenos. Bueno, lo cierto es que yo soy el primero sorprendido, porque tal vez soy el primero que las busca y que las encuentra, pero hay cosas curiosas. Seguimos hablando, como en programas anteriores, de algunos personajes a lo largo de la historia, algunas cosas curiosas de estos personajes. Supongo que sois amante de la música, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. La música, estamos tal vez. Y de la música clásica, pues también. Como también. Toda la música, pues hay de todo. También. Seleccionando, pero también. Exactamente. Pues hay un compositor ruso, que seguro que conocéis, que es Prokofiev, que compuso la ópera El Gigante. Dice, bueno, hasta ahí es normal. Era compositor ruso, hay muchos compositores rusos importantes que ha dado la historia, pero lo curioso de este personaje, igual que otros muchos músicos, es que esta ópera la compuso cuando tenía 9 años. Vaya. Vaya. También, qué precoz. recordáis también como Mozart y otros grandes de la música clásica, pues fueron bastante precoces. Pero he traído a colación esta ¿sabías qué? Por una cosa todavía más curiosa, que no solamente es que la compuso con 9 años una ópera, que es una cosa bastante complicada, sino que la música de piano está compuesta únicamente utilizando las teclas blancas. Vaya. No utilizaba las teclas negras. Claro, con 9 años igual negras. No... Pues no lo sé, posiblemente igual las negras le eran muy lejanas y entonces solamente utilizaban las blancas que estaban delante. O sea, lo que llegaba, ¿no? Exactamente, pero muy curioso. La verdad es que me ha llamado mucho la atención y es por eso que quería compartirlo con todos vosotros. Pues sí, sí, bueno, es curioso. Gente curiosa y gente, desde luego, con una capacidad tremenda. Bueno, otro personaje curioso a lo largo de la historia fue Carlos VII, ¿sabéis? Que reinó en España, que dice que por miedo a ser envenenado, dejó de comer. O sea, vaya, comía muy poco, muy poco. Mira, qué buena tenía... idea para adelgazar. Oye, para guardar la línea. Qué dieta, pero... tan buena. Y tenía un grupo de personas que probaban su comida antes de que ellos, esto es habitual, para no... Tenía ese miedo de que fuera envenenado, cosa habitual dentro de la realeza y de las casas reales, no solamente en España, sino en Europa, ¿eh? Uh-huh. Algunos reyes, algunos futuros reyes, pues eran, desgraciadamente, morían en accidentes sospechosos o morían de un atracón. Reyes no y papas sé. También, me acuerdo y ahora mismo papas, de los papas. Estamos hablando de gente, digamos, que... Y reinas. Estamos hablando de gente que llegarían a tener o tenían en ese momento un gran poder. Bueno, pero desgraciadamente Carlos VII no murió envenenado, sino que murió por inanición. Claro. Y al hombre llegó a comer tan poco, por miedo a ser envenenado, que al final murió. Vaya. Está bien. Murió. No sé lo que... Se podía haber arriesgado un poco, ¿no? Sí, digo no yo se que... se le puede aplicar ese dicho de que de buenas cenas están las tumbas llenas, ¿no? No, en este caso no. En este caso de pura hambre el pobre hombre. Vaya, bueno, vaya. Otro personaje histórico que también traigo para compartir con vosotros es Justiniano, emperador de Bizancio, personaje dentro de la historia, que promulgó una ley por la cual condenaba a la castración, no voy a explicar lo que es porque creo que todos sabemos, solamente pronunciar esa palabra ya duele, a todos aquellos que resultaban culpables de actos homosexuales. Me parece una medida bastante fuerte, ¿no? Por y bastante de alguna exactamente. El historiador Procopio de Cesarea, quizás uno de los mejores historiadores contemporáneos de los acontecimientos de esa época, afirmó específicamente que Justiniano no usó la ley como contexto para librarse de sus opresores, digámoslo así, sino fue para quitarse del medio a sus opositores en el reino. También eso es cierto, o sea, había muchas leyes que a veces se promulgaban para garantizarse, para depurar un poco a todo aquel que podría ser candidato a sucederle dentro del reinado por miedo a que lo mataran, porque bueno, pues yo lo mato primero. Así es que con el motivo, con la justificación de la homosexualidad, en este caso, pues bueno, mató a cantidad de gente que estaban cercanos a él, ¿no? Y que podían ser posibles candidatos al gobierno o al reino, vaya. ¡Qué barbaridad! Otro personaje histórico, que este es algo más positivo, fue el físico italiano Alejandro Volta. Tal vez os suena por el tema de las pilas. Los voltios, exactamente. Creó la primera batería, en ese momento se llamaba así, en 1800. Era una pila, pero estaba apilados placas de zinc y de cobre entrelazadas con tela. Sabéis que se mojaban con un líquido de ácido, y entonces eso fue, evidentemente en ese momento eran pilas muy grandes, de mucho peso, con mucho coste y que había poco voltaje, que generaba poco voltaje. Hoy en día pues ha provocado o hemos llegado a tener estas baterías de gran potencia que y con un volumen muy pequeño y con un coste muy reducido, y gracias a ello podemos mantener el uso de los equipos electrónicos, ¿no? Que hoy en día utilizamos. Bueno, pues muy interesante. Hay otro personaje dentro de la historia. Hay algunas que un poco lúgubres dentro de la información, pero bueno, la comentamos dentro de ¿sabías qué? Porque nos parece que forman parte de la historia del ser humano y algunas de ellas pues vale la pena recuperarlas y recordarlas. Se tiene por cierto que en 1889 el Shah de Persia, esta es graciosa, fue un huésped molesto dentro del reino de Inglaterra. Nos dice el relato que en el viaje que realizó a Londres intentó comprar a la marquesa de Londonderry. Vaya, de Londonderry. Exactamente, pensar que el Shah de Persia, bueno, en esa zona es habitual tener estos harenes de mujeres y tal, y que muchos de ellos tenían muchas mujeres. Se ve que le resultó guapa y la quiso comprar, pero ahí no acabó el tema. Vaya. Dice que en esa misma visita, cuando estaba en un salón lleno de gente junto al príncipe de Gales, que en ese momento era Jorge, bueno, que en ese momento llegaría a ser Jorge III de Inglaterra, dijo que si las mujeres presentes eran sus esposas, era mejor que las hiciera decapitar y después comprar otra más bonita. Oye, o sea que, bueno, es un poco bestia. Oye, el Shah este. Pero qué bueno, utilización de la mujer más triste, ¿no? Sí, es cierto, pero posiblemente lo único que podía tener razón posiblemente que las mujeres en aquella época eran bastante feas, no lo sé. El caso es que está así. ¿Y ellos serían muy guapos? Pues tampoco, seguro que no, pero como tú has dicho, es una sociedad machista y en ese momento pues el criterio del hombre era el que prevalecía, y no solamente en Londres, sino en los países árabes donde la cultura tradicional y sobre todo la relación entre hombre y mujer pues es muy diferente a la nuestra, que hoy en día se mantiene también en muchos aspectos, ¿no? Bueno, ya sabéis que el número de mujeres determinaba el poder y la riqueza del hombre, y al igual que de esclavos y de otros animales y tal, ¿no? O sea que, bueno, la historia es la que es, y aunque no estemos de acuerdo, pues bueno, que no estamos de acuerdo, evidentemente. No, no. Pero es anecdótico. No, la historia. Queda anecdótico para el día de hoy. Es la historia. Otro personaje muy importante es Horacio Wells. Si os digo esto, posiblemente no sonará, porque yo cuando encontré el Sabías Qué tampoco recordaba. Este hombre fue el primero que utilizó la anestesia en Estados Unidos. En 1844... No con un palo en la cabeza, ¿no? No. Vale. En 1844, una fecha importante en Estados Unidos, se aplicó a su paciente, el primer paciente, óxido de nitrógeno. Bueno, en estos momentos este óxido es venenoso y uno se puede morir si inhala demasiada cantidad. Y queda anestesiado para siempre. Queda anestesiado para siempre. Hoy en día se utiliza el éter, que sería por primera vez utilizado también en Estados Unidos en 1850. Hoy en día cualquier cirugía pues se utiliza el éter. Y si no fuera mucho, ¿eh? Exactamente. Sí. Si no fuera por la anestesia total o anestesia local, pues algunas operaciones serían muy, muy inviables, complicadas e inviables. Pero bueno, pensemos que la medicina se ha desarrollado a lo largo de la historia de una manera paralela, no solamente a la cirugía, sino solamente a todos aquellos elementos como podría ser la radiología, la ecografía, la anestesia que estamos hablando, los análisis. Pues bueno, todo eso ha mejorado que hoy en día la sanidad que tengamos, pues hombre, es mejor que la que teníamos y esperemos que sea peor que la que tendremos en pocas décadas. Pero lo cierto es que se ha avanzado muchísimo y, bueno, y dentro de esta misma es que como estamos hablando de años, claro, de esta misma, ¿sabías qué? Deciros que en 1853, unos años después del uso de por primera vez del éter, Charles Pratva, cirujano francés, no sé si es de origen francés, porque bueno, este apellido más bien de los países del este parece ser, sí, pero sí, era un cirujano francés, inventó por primera vez el uso de la jeringuilla hipodérmica. Mira. Ay, ay, ay, con lo poco que me gustan a mí las agujas. Sí, sí, pero a veces necesarias, Esther. Sí, sí, claro. Es decir, que a veces hay que hacer análisis de sangre y otras cosas, o a veces inyectar ciertas sustancias, que es la única manera de hacerlo. Bueno, también se puede hacer por vía oral, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero a veces hay cosas que necesitan que ser tienen inyectadas, que ir directamente en sangre y tal, y a veces para analizar la sangre, lógicamente, pues gracias a estas jeringuillas hipodérmicas, pensar que antiguamente el análisis de sangre poco se hacía, pero ya sabéis que a veces para descongestionar la sangre se utilizaba sanguijuelas, o a veces hacían ciertos cortes para que hubieran un desangre. Sí, porque se sabía que la sangre era un elemento dentro del cuerpo que se regeneraba, ¿no? Claro. Y entonces, pues claro, si no se perdía mucha cantidad, pues ya. No, exactamente, si le quitamos 3 litros, seguro que ese hombre ya no se recupera. Pero que dentro de esa cirugía, entre comillas, del siglo XVI, XVII y XVIII, pues el uso, por ejemplo, de las sanguijuelas era normal porque era una manera de sacar sangre del cuerpo para que el cuerpo lo regenerara. Las sanguijuelas estarían gordísimas. Sí. Estaban de bien cuidadas. La verdad es que sí, son un poquito asquerosillo y todo. Sí, eso por eso digo. Hoy en día, pero bueno, es lo que hay. Me estoy imaginando las agujas que habría en aquel momento y prefiero casi no pensarlo. Pues sí, porque las agujas de aquel momento no son como ahora. Que son casi como pelos, son el tamaño de un pelo capilar, o sea, serían más gorditas, pero bueno. Otro personaje ya, y acabando porque el tiempo se nos pasa, es William Thomson, matemático y físico británico, más conocido como Lord Kelvin. Ah, esto de Kelvin es la, suena... la temperatura, ¿no? Exactamente, míralo. Ingresó... con tan solo 10 años en la Universidad de Glasgow. ¡Jolín, el 10 niño! Años, ¿eh? Un niño precoz. Sí, ¡qué barbaridad! Sí, señor. En el año 1844, cuando tenía 24 añitos solamente, Kelvin estableció la escala absoluta de temperatura que sigue llevando su nombre, como todos sabéis, ¿no? Sus investigaciones en el campo de la electricidad tuvieron aplicación en la telegrafía. Estudió la teoría matemática de la electroestática, llevó a cabo mejoras en la fabricación de los cables, inventó el galvanómetro de imán móvil y el sifón registrador. Bueno, este hombre era otro de los grandes inventores de la historia. Con esa edad llegó a la universidad, ya me dirás. Con 10 años a la universidad, imagínate. Lo hizo en su vida fue investigar. Sí. Yo con los años que tengo aún sigo en la universidad, por lo tanto no puedo hacer grandes cosas, Antonio. No. Sí, y ya veremos si salimos alguna vez. Si salimos alguna vez. Porque cuando uno está en la universidad, lo primero que aprendes es lo poco que sabes. Eso está claro. Cuando te empiezan a dar biografía y bibliografías y tal, y madre mía, qué poco que sé. Bueno, pues hemos llegado al final, Antonio. Mi tiempo se ha acabado. Ha sido un placer de nuevo estar con vosotros y con todos nuestros oyentes. Y el próximo día traigo más sabiduría. Y nos escuchamos el próximo día. Exactamente. Pues hasta el próximo día. Me despido. Hasta siempre, amigos. Así hemos llegado, queridos amigos, al final del programa de hoy. Nos sentimos felices y contentos porque sabemos que has estado ahí y has estado con nosotros. Y queremos terminar con un texto, como cada día. Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de la sociedad que te rodea. Un proyecto por parte de Dios entrañable. Recuerda a las viudas, recuerda a los huérfanos. Es un imperativo del Evangelio porque te necesitan tanto como posiblemente tú a ellos. Hasta mañana, amigos. Nos escuchamos.